Mientras duermo ella fatal. que haber, olvidé todas las diosas y las mujeres. Postré ante la luna, una sombra que desaparece, un continente, un desierto. Vago con ella en esta noche, pero que supone su destino.